que trajiste de la selva, la voz de todos los pájaros y el zumbo de 100 abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristeza, para adornar tu garganta, del cielo bajó una estrella. Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras, andan caminos sonoros por las huellas de tus cuerdas. Con mucho gusto estamos recibiendo en esta mañana a María Elena Melo. María Elena, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Pero ¿cómo andan? Un placer hablar con ustedes. Mira, esto es increíble, sí. No sé cómo llamarlo. Si hubiéramos compaginado esto de poner este tema, que no me acordaba que ya estaba por ahí grabado, que la 36 no sé cómo hace que saca cosas, no sé de dónde, del baúl de los recuerdos. Esta canción, increíble, que la pensábamos retomar para hacerla el domingo. Mirá vos. Qué increíble. Increíble, ni que hubiéramos combinado algo. Mérito de nuestro operador acá, entonces. No, pero lo felicito al operador porque, no sé, se ve que le transmití algo. No sé cómo fue eso, pero bueno, maravilloso escuchar ese tema que hacía, no sé, muchos años. Bueno, gracias por esta comunicación. María Elena, se viene una actividad muy linda el domingo. Desde el mediodía en el Surí, contanos un poco cómo viene esa presentación. Bueno, primero que va a ser un día espectacular. Sí. Ya está confirmado que sí, va a haber un veranillo, sí. Que va a ir mejorando, que hoy va a ser un día hermoso, mañana más, el sábado también divino, así que hay que aprovechar este fin de semana que va a estar divino, y puedan ir a ese lugar los que no conocen, y los que ya conocen, bueno, ir a escuchar el canto, que estaremos allí en el Surí, junto al dúo Juglares, estos grandes amigos que nos conocemos de hace muchos años, pero que nos hemos encontrado en distintos lugares, pero así de poder cantar juntos y compartir la música, que es algo muy lindo que se viene haciendo desde hace un tiempo ya, que creo que no hay cosa más linda que compartir la música con amigos músicos. Claro. Eso es una cosa que es muy lindo, muy gratificante, poder escucharnos, poder cantar juntos, compartir una cantidad de cosas. Así que, bueno, viene muy bien. Creo que se han estado hablando todos estos días de eso, pero siempre le recordamos a la gente que a través del celular, que ustedes por ahí después lo recordarán, sí. Lo conveniente es llamar antes. ¿Ya? No esperar al mismo momento para ir o para, sino que ya reservar antes es lo mejor, porque va a ser adentro, digamos, a pesar de que el día va a estar lindo, se va a poder salir afuera, disfrutar igual del sol. Bueno, quizás si está muy, muy lindo, se puede hacer algo más hacia afuera, digamos, hacia el aire libre, pero va a ser un día hermoso para poder disfrutar tanto adentro como afuera de ese paisaje divino que tenemos en el Surí, bueno, la cercanía con el río, sí. Con todo el paisaje que se puede recorrer. Y la idea es cantar nuestras canciones. Juglares también va a cantar sus canciones, pero también poder cantar juntos. Nosotros venimos grabando algunas cosas que ellos me han invitado a participar de un disco que están grabando. Ajá. Y bueno, va a surgir algo, digamos, de ese disco y de otros temas que nos encantaría cantar con la gente. Así que bueno, estamos preparando y afinando los instrumentos. Ayer estuvimos conversando justamente con Luz Yurema Ramírez y con Hugo Cabeza, estaban con muchas ganas de ese reencuentro el domingo, realmente. Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, en realidad los esperamos a todos. Vamos a estar con Rodrigo Rincón, que va a ir también, sí. Con Rodrigo, que hace tantos años que tocamos juntos. Y bueno, es una idea que la vamos a ir llevando quizá por distintos lugares, ¿no? Pero bueno, hay que recordarle que no a la conozcan, gente que si bien es ¿sí? el domingo al mediodía, tienen tiempo ahora, a hoy jueves, hasta hoy sí. Más que nada, para comunicarse sí. al 099-120-064 para reservar el lugar Y que es imperdible, realmente, como vos decías, María Elena, la posibilidad de cantar, de tocar con amigos, que es un plus, obviamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, yo hace un tiempo que vengo cantando con distintos amigos. Creo que eso es algo que te llena mucho el corazón, es algo muy, muy bueno, el compartir la música, ¿no? Y bueno, vamos a hacer algunos temas que podamos cantar con el público también. Va a haber una primera parte y una segunda parte. Claro. Así que en esa segunda parte poder compartir la música con la gente, con el público. Y se nos ocurrió algo, que creo que ya lo tiraron por ahí. Sí. Que era, si la gente nos quiere ir diciendo frases, algo que represente al Surí, algo que se les venga en la mente de ese lugar, de Ordey, Ordey Quillú, ¿no? Porque esto es el alrededor ahí. Algo que quieran, y bueno, si llegamos a tiempo, que espero que sí, con lo que tengamos, bueno, algo va a surgir, una poesía o una canción, que la queríamos hacer ahí con Hugo. Así que, bueno, a los que están escuchando, vayan o no vayan y conozcan el lugar y nos quieren ir diciendo alguna frase, alguna palabra que les venga en mente, que quieran que esté plasmada en una canción, digamos, será bienvenido. Y bueno, ojalá que podamos nosotros juntar todas esas lindas energías que nos tiran para poder bueno, hacer la canción o poesía, ¿no? Muy bien. Con toda esa, además, oferta gastronómica que ofrece el Parador, que se va elevando en su nivel de elaboración. Sí, ya nos mandaban imágenes de los platos, cómo vienen siendo preparados los compañeros, los ensayos de platos que estaban haciendo en los días previos. Se ve que están poniendo un empeño particular para esta jornada del domingo. Recordemos que tiene un ticket de 500 pesos la jornada, el menú principal, asado y chorizo estofados con arroz. No quiero entrar en detalles a esta hora de este tipo de cosas. Y el teléfono que les dejaba Marcelo, además están las redes, El Parador, en Facebook, en Instagram también, si quieren escribir. Y bueno, y vos en formato trío, María Elena, entonces. Sí, estaremos en formato trío, con Rodrigo Rincón y con Raúl Saavedra, así con la percusión. Es lo primero que actuás a la hora, a la vuelta de Porto Alegre, es la primera actuación que haces acá. ¿O ya hiciste alguna vez? Ya estuvimos cantando, sí. Ajá. Estuvimos cantando. Pero le tengo prometido a Demetrio Javier de llevarlo al Surí. Claro, claro. Esa En cuanto él se dé una vuelta por acá. Ahora está un poco complicado porque ahora también tomó el tema de la televisión, o sea que él no tenía la televisión. Claro. Y se va a llamar el mismo nombre que tiene en la radio, que es Cantando Sul da Terra. Entonces sé que anda un poco complicado también con eso, ¿no? Porque armar algo en televisión también te lleva otro tiempo, digamos, de grabaciones, etcétera. Y aparte ya me dijo, no estaciones mucho la valija porque vas a tener que venir a grabar acá el programa de televisión. Así que en cualquier momento estamos volviendo a Porto Alegre, cosa que amamos hacer, ¿no? Pero le tengo prometido a Demetrio, en cuanto venga a Uruguay, llevarlo para allá. Bueno, María Elena, queda hecha la invitación entonces. Recordar a los oyentes que se comuniquen al 099-120-064. Y bueno, que sea todo para bien este próximo domingo, que como dijiste al arranque, se anuncia buen tiempo, así que va a ser disfrutable. Sí, totalmente. Los invitamos a todos los que puedan, por supuesto, ir a acompañarnos con la música, con el canto. Va a ser un día hermoso, aprovechen ese día de sol, de canciones, de comer cosas ricas y bueno, de vernos, que creo que también es importante. Un abrazo, preciosa jornada, damos por descontado que así va a ser, y saludo a todo el equipo, María Elena, como siempre. Dale. Gracias a ustedes también, abrazo para todos. Chao. Los estilos de la pampa, las vidalas de la selva, los cantares del arriero, cuando baja por las cuestas, la alegría de los campos, la soledad de las piedras, la noche de los paisanos, el alba que nunca llega,